se quita y todo el jugo que de un limón. A cada nada una tomita con mucha gana y con devoción. Tienen que ser a toda hora, no se le olvide, ponga cuidado, recuerde bien. Gajo es la vida, cogollo es tiempo y una ranita de otro querer. Abriendo el ojo y con mañitica, 6 de las 7 ya me encontré. Solo me falta una pa'l pecho y es la ramita de otro querer. Pero eso tiene su despacito pa' que me alivie como ha de ser. Pero eso tiene su despacito pa' que me alivie como ha de ser.